Buenas tardes, son las 18:33 minutos de este lunes 9 de marzo de 2026 y nosotros somos Es lo que hay Sanse, en directo desde Radio Utopía en el 107.8 de la FM. Hasta las 8 de la tarde daremos tiempo y espacio a la palabra, a la reflexión, a la información, a la música. Hoy impregnados de 8 de marzo, de derechos humanos, de igualdad en tiempos de guerra. Nuestro número no está ocupado, así que si queréis, como siempre, podéis llamarnos al 911-63-7725. Empezamos, Luismi. Ayer fue 8 de marzo y aún huele a memoria, porque en cada esquina del mundo hay pasos que resuenan con los ecos de otros pasos, los de quienes antes que nosotras caminaron cuando el camino era apenas un sendero invisible entre la niebla. A los que añoran a la mujer como un susurro reducida a los márgenes de la historia, confinada en la miseria de la dependencia y la obediencia, desde aquí una advertencia. Y en aquellos días, que muchos, muchísimos ni conocisteis, cuando nuestra existencia pública era tolerada como excepción y no reconocida como derecho, ya germinaba la semilla de la resistencia. En fábricas, en aulas, en plazas, en hogares, mujeres anónimas y nombres que hoy recordamos con gratitud, tejieron una red de valentía que desafió leyes, prejuicios y violencias. Y gracias a ellas, el mundo cambió. Hoy, nostálgicos cavernícolas, no vais a darle a esto la vuelta. Cada conquista fue fruto de la organización, de la palabra firme, de la generosidad, la convicción, de la solidaridad entre generaciones. Y aunque hoy la realidad nos zarandea porque las brechas persisten, porque la violencia de género continúa matándonos y torturándonos, los techos de cristal adoptan formas más sutiles, pero no menos sólidas, aunque la conciliación sigue recayendo en nuestros lomos, aunque seguimos sufriendo las guerras sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos. No vamos a dar ni un paso atrás, porque cada paso que dimos costó siglos. Aunque la desigualdad continúe infiltrada en lo cotidiano, no aceptaremos la injusticia como norma. Sabemos que la igualdad no es una concesión, sino un principio irrenunciable de los derechos humanos y de la democracia en paz, sin más apellidos, en esencia. Venimos de mujeres que cosieron rebeldías a hurtadillas, que parieron hijos en medio de guerras que no iniciaron e hicieron de la ternura una trinchera. Venimos de abuelas que combatieron el terror con las manos desnudas y sembraron jardines. Venimos de mujeres desobedientes cuando obedecer era sobrevivir. Si intentáis empujarnos, clavaremos los talones en la tierra, no bajaremos la voz ni cruzaremos las piernas. Donde nos creíais pequeñas, nos tendréis gigantes. Donde nos queréis sumisas, nos encontraréis organizadas. Y armadas de valor y feminismo, continuaremos combatiendo las miradas estrábicas, las prácticas violentas, segregacionistas y vuestras nostálgicas cadenas. Frente al machismo, frente al fascismo, frente al capitalismo, frente al imperialismo, feminismo. En la igualdad está la respuesta de un mundo que se sostenga y deje de ser territorio hostil para la humanidad. Viva el 8 de marzo, la historia, la lucha y la vida de las mujeres. Buenas tardes. Comenzamos. We'll be right back. negros las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Bueno, pues abrimos nuestro espacio de información local. Ya sabéis que lo local está en todas partes, pero siempre muy pegadito al terreno, al territorio y al paisanaje que lo construye. Por eso hemos recurrido a muchas voces para abordar un 8 de marzo envuelto en uno de los contextos más convulsos de la historia reciente. San Sebastián de los Reyes, como tantas ciudades de Madrid y de España, está gobernada por el Partido Popular. Un partido que desde la aparición de Vox está realizando un viaje al integrismo, al negacionismo. Cambian violencia de género por violencia intrafamiliar o sostienen el feminismo que yo defiendo es el feminismo que defiende Vox. Ha llegado a afirmar la aspirante a presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del Partido Popular. Bueno, pues ¿os acordáis de la que se preparó con la ley del solo sí es sí? Esa que prometió derogar Feijóo para de verdad proteger a las mujeres. Bueno, pues escuchar lo que hace unos poquitos días nos desveló la periodista Julia Otero. Esto tienen que saberlo los oyentes, porque es posible que haya pasado inadvertido en una semana informativamente tan espesa, ¿no? El Parlamento Europeo ha votado esta semana para que se aplique en toda Europa la ley del sí es sí. Es decir, para incluir el consentimiento en la definición de violación en toda la Unión Europea, ¿vale? O sea, ahora recordemos lo que todo lo que se dijo de la ley del sí es sí. Atención, porque el Partido Popular Español ha votado a favor en el Parlamento Europeo. ¿Recordáis cómo se burlaron de la ley en España? Alguien ha olvidado un contrato. Alguien ha olvidado a Cayetana Álvarez de Toledo. En este momento. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Pues sí, señora Verde de Toledo. Bueno, pues habéis escuchado, compañeros. Nosotros cuando nos enteramos hace unos días fue toda una sorpresa. ¿Qué os parece? Pues nada, que al parecer hay hombres que hay que recordarle que solo el sí es sí y tiene que haber una ley y me alegro de que la haya. Pero fijaros, aparte de todas las barbaridades que dijeron y que Feijóo en el mismo mes de noviembre planteó que esa ley se iba a derogar, hubo una eurodiputada del Partido Popular que sostuvo que nunca jamás el criterio del consentimiento iba a entrar en una norma europea. Bueno, pues el Partido Popular acaba de votar a favor, el Partido Popular en su conjunto, pero es que los del Partido Popular Español acaban de votar que sí a reformar la ley en este sentido. Una muestra más de la incoherencia del Partido Popular. O sea, a esto estamos acostumbrados. Es un poco como Trump, ¿no? Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy critica esto aquí y lo apoya allí. ¿Y qué más se puede decir? Es que no creo que la cosa dé para más, la verdad. Si nos ponemos a recordar, podemos recordar que en aquella época en la que el Partido Popular votaba que no a este tema, estaban de cacería contra Irene Montero. Era claro. La ministra que había en su momento. Era la ministra representante del feminismo, de la igualdad, en fin, de los derechos de la mujer en cuanto a sexo y violencia, y iban a por ella. Entonces, cualquier cosa en su momento, el PP utiliza lo que tiene en mano. Sea coherente o no, les da igual. Claro, es que la defensa de esta ley efectivamente le costó a Irene Montero una campaña impresionante y el estar fuera del gobierno. Una ley que ahora la Unión Europea acoge como propia para el conjunto de los países de la Unión Europea. El Partido Popular de verdad que no se plantea que no puede aspirar a ser un partido de gobierno. Es imposible. Si es que les da igual. Si es que cualquier tipo de coherencia le da lo mismo. Si están ahora en campaña contra Pedro Sánchez por el tema de su salud, saben de sobra que no, que es un bulo, pero siguen RQR. O sea, el caso es destruir al enemigo como sea. Irene Montero representaba en aquel momento un peligro, Podemos, y fueron a por ella y votaron que no, sabiendo perfectamente que estaban de acuerdo. Bueno, está claro que hay dos partidos populares en uno, ¿no? En España se vota una cosa, en Europa otra. Pero bueno, esto, ellos hacen campaña cuando pueden, no se cortan, y luego ya pasa el tiempo y... Esto fue algo que tampoco sabía muchos medios de comunicación esta información, ¿no? Bueno, no es algo que se haya dado a bombo y platillo. O sea, al final se ha tenido que informar de ello, evidentemente. Ha sido una decisión de la Eurocámara, ¿no? No se puede ocultar. Pero vamos, no estaban demasiado interesados en hablar de este asunto, no, parece ser el Partido Popular. No, la verdad es que no han hablado mucho. Yo por lo menos no lo he oído. Y entonces, claro, si no se informa de ello, pues la gente no lo sabe. Y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? El control de los medios de comunicación tan tremendo que tienen en este país las fuerzas conservadoras o reaccionarias, más bien, ¿no? Y claro, si esto la gente lo conociera, si la gente supiera que en España se opusieron, y no solamente se opusieron, porque una cosa es que te opongas y razones el porqué, y otra cosa es que hagas campañas de extorsión, campañas de acoso a las personas que han hecho esta ley y que la han defendido, y luego vayan al Parlamento Europeo y voten que sí a esta ley. Es, en fin, es lo que he dicho antes. Se trata de... Pero esto no es nuevo, ¿eh? Lo de la incoherencia y lo de la falta de coherencia ya es algo que practicó Mussolini. Cualquiera que conozca un poco los derroteros de aquel señor se dará cuenta que también hoy decía una cosa y el día siguiente decía la contraria. Me pongo en el papel de Irene Montero en el Parlamento Europeo. Hay que recordar que ella es europarlamentaria. ¿Y cómo se le quedaría al cuerpo cuando el Partido Popular votó a favor de su ley que defenestró en España? Vivir para ver, me imagino que estará cantando victoria. La pena es que ahora van a más y la están amenazando de muerte. Pues verdad, hoy ha salido esa noticia, o sea, amenazando de muerte, en fin, es impresionante. Bueno, pero vamos a tomar como algo positivo el que una ley que ha sido la primera ley en Europa que ha planteado las cosas en los términos en los que la plantea esta ley, que es la ley, la necesidad de el consentimiento, haya sido acogida por el conjunto de la Unión Europea como muestra y como abanderada, y efectivamente invalida al Partido Popular para muchas cosas en este momento. Bueno, pues vamos a comenzar a escuchar otras voces. Hoy no vamos a hablar nosotros solos, porque el 8 de marzo la lucha feminista es una apuesta colectiva y por eso es importante que las voces sean muchas. Hoy tenemos aquí algunos testimonios que nos han regalado y otros que hemos cogido prestados para este espacio de Radio Libre. Y vamos a escuchar a tres voces de mujeres, Cristina, Nuria, Irene y Enar. Ahora hablamos. Hoy, 8 de marzo, no es solo una fecha en el calendario. Es un momento para mirar atrás y recordar a todas las mujeres que alzaron la voz cuando el mundo les pedía silencio. A las que lucharon, soñaron y abrieron caminos para que otras pudieran caminar con libertad. Ser mujer es fuerza y ternura al mismo tiempo. Es levantarse una y otra vez. Es cuidar, es crear, es resistir, es seguir creyendo en un futuro más justo. Cada mujer lleva dentro una historia de valentía, muchas veces silenciosa y muchas veces silenciada. Hoy celebramos sus logros, su lucha y su dignidad, pero también hay que recordar que la igualdad aún es un camino en construcción. Debemos pensar sobre los avances en igualdad de género, pero también sobre los desafíos que aún enfrentamos las mujeres, como la violencia, la discriminación, la desigualdad, los techos de cristal. Es un día importante para recordar que hay que seguir luchando por un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras y con las mismas oportunidades. Que este día sea un homenaje a todas las mujeres, a las que estuvieron, a las que están y a las que vendrán. En estos días convulsos, donde se ha cambiado lucha por guerra, donde miles de hombres y mujeres han visto cercenadas sus vidas, es más importante que nunca la toma de conciencia del mundo hacia el que nos llevan algunos señoros. Y tomar las riendas, porque cuando una mujer avanza, avanza el mundo. Feliz 8 de marzo a todas las mujeres y hombres que caminamos juntos. ¿Qué cómo vivo el feminismo últimamente? Pues lo vivo con miedo, con rabia y con tristeza. Con rabia porque gente a la que conozco y con la que antes podía hablar de ello, ahora no. Te hablan de denuncias falsas, de mujeres migrantes que denuncian para conseguir ayudas, de mujeres al borde de un ataque de nervios, en una palabra. Y sobre todo me da rabia que muchas de esas personas son mujeres. Cuando digo miedo, es a perder todo lo que hasta ahora tenemos o hemos conseguido. Miedo a ver cómo el mensaje de la ultraderecha cala cada día más en este mundo de mentes adormecidas. Y tristeza, pues resume todo lo anterior. La mezcla de sentimientos hace que al final se convierta en tristeza. En tristeza a ver que en vez de evolucionar estamos retrocediendo en derechos y en años. Pero a pesar de todo, no dejaremos de luchar. Somos un colectivo vulnerable y por ello hemos aprendido a sobrevivir y a hacernos más fuertes. Y sobre todo porque juntas somos mejores. Feliz 8M. El día 8 de marzo es un día importantísimo y muy especial para mí, ya que es el día que nos hace recordar a todas aquellas mujeres que lucharon y arriesgaron su vida para que nosotras hoy podamos votar, trabajar, estudiar, abortar o divorciarnos, entre muchas cosas más. Pero también es un día para saber que aún no hemos terminado, que nos queda mucho por hacer. Porque aunque parezca increíble, en algunos países de nuestro mundo, las mujeres aún tienen que pedir permiso para vivir, y sus asesinatos están dentro de la legalidad, como el de las mujeres afganas, por ejemplo, a las que no olvidamos. Hoy somos muchas, pero necesitamos ser todas. Y por supuesto, todos. Resulta que este año, en los datos de la encuesta del CIS, decían que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, que no sorprende a absolutamente nadie. En total, 7 horas más. Es decir, que sales de aguantar 8 horas a tu jefe y aún tienes que llegar a casa y dedicar otras 7 a limpiar, poner lavadoras, deberes, cenas y hacer la ouija para acordarte de todos sus muertos. Y todavía tu marido se levanta para hacer una cosita de nada y rápidamente escuchas, oye, ¿esto dónde va? Y dices, bueno, pues entre el huevo izquierdo y el derecho, cariño, yo qué sé, ¿a ti qué te parece? Donde tú veas. Y todo esto en el año en que el CIS también destaca que el 44% de los hombres consideran que el feminismo ha ido demasiado lejos y que ahora son ellos los discriminados. La discriminación, recoger sus calcetines sucios. Amigas, no lo hagáis, de verdad. No le hagáis a esta gente de coche escoba. Muy probablemente perderéis en higiene, eso es evidente, pero ganaréis en pelazo. Os diría que tampoco hagáis demasiado caso a lo que veis en redes sociales, ¿vale? Porque hay cada cuadro por ahí. De hecho, no paran de salir como setas señores con 2 tallas de camisa más pequeña, que fingen que tienen un podcast, porque ni siquiera es un podcast, simplemente están en su cuarto, han tapado el póster de Toy Story con una sábana, han quitado el rollo de papel higiénico de la mesa, se han puesto un micrófono y le han dado al rec. Y después de este percal, pues se dedican a adoctrinar a las chicas más jóvenes para convencerlas de cómo, cuándo y con quién tienen que mantener relaciones sexuales. De hecho, están agobiadísimos, agobiadísimos, con que a las chavalas les suba lo que ellos llaman el body count. Esto, para quien no lo sepa, es el número de personas con las que alguien se ha acostado, y para eso usan este término, que se lo inventaron los militares para indicar el número de víctimas abatidas en una guerra. Que dices, bueno, solo hemos pasado un rato con ellos en su cama, tampoco es que les hayamos emparedado en el cuarto, ¿vale? Pero bueno, suponemos que meterles miedo con que si han tenido muchas experiencias nadie las va a querer, es la forma más fácil de conseguir que se crean que su varita de merluza es Susi. Aún así, amigas, el panorama es desolador, porque lo es, Pero no quiero que nos frustremos, porque también ha habido muchos avances. Los ha habido y los va a seguir habiendo. De hecho, algunos estoy segura de que si habláis con vuestras abuelas, ellas mismas os lo podrán decir. Por ejemplo, hasta el año 1978, las mujeres por ley podían perder la custodia de sus hijos si echaban un casquete fuera del matrimonio. Hasta el 8 de marzo de 1910, las mujeres también por ley no podíamos estudiar en la universidad, nada más y nada menos que 7 siglos después de que hubiera una universidad en este país. Y por la parte que me toca, hasta hace 6 años, siendo generosa, las mujeres cómicas éramos como los Pokémon legendarios. Se sabía que había, pero no dónde. Y ahora tú fíjate, somos las putas amas del cotarro. Bueno, pues voces varias y variopintas, pero lo cierto es que a mí me da la sensación que todas ellas hablan de la igualdad como un proceso de construcción, de reconocimiento del peso de la historia, pero hablan también mucho todavía de las brechas, de las tremendas brechas. No sé, vosotros habéis escuchado los testimonios, igual que yo. ¿Qué os han parecido estas mujeres? Las brechas que siguen. El otro día en el pueblo, un chico tendrá 40, 44 años, me decía, ¿cómo que es vuestro día? ¿Cómo que es vuestro día? Pero si no queréis igualdad, pues mi mujer ha intentado ser policía y a ella le exigen 10 flexiones y a mí me exigen 15. ¿No queréis igualdad? Pues ser iguales y hacer 15 flexiones. Mi abuelo y mi abuela eran iguales. Si había que arar, mi abuela araba. Si había que ordeñar, mi abuela ordeñaba. Digo, ¿y cuando llegabais a casa? ¿Quién cocinaba? ¿Quién planchaba? ¿Quién lavaba? Bueno, mi abuelo hacía unas gachas que flipas. Digo, ya. Un día al año. No, siguen igual, siguen. Y le decía, y tu abuela no se podía hacer una cuenta bancaria, y tu abuela no se podía comprar una casa a su nombre, y tu abuela no podía votar, pero da igual. Pues eso es la igualdad. Pues todo eso que hemos avanzado a día de hoy, faltan muchas cosas todavía, porque seamos iguales en derechos, físicamente no somos iguales. Ni vamos a uno hacerlo, le juega una cosa, otro no, a otro le juegan otras. iguales no somos, queremos igualdad. Pero fijaros, hablamos de brechas, evidentemente, y yo tengo aquí una retaila de datos de brechas que son escandalosas en estos países desarrollados, civilizados, occidentales, y coexistimos con la situación, como decía en uno de los audios, de las mujeres afganas hoy, ¿no? Ayuso y otros dirigentes del Partido Popular, les he escuchado justificar la intervención de Israel y de Estados Unidos en Irán, intervención no, la guerra, entre otras cosas para salvaguardar a las mujeres. He oído algún argumento como este, de los muy sinvergüenzas. Porque las mujeres afganas debe ser que no existen para ellos en el mapa, por ejemplo. O la situación que están viviendo en este momento, bueno, muchísimas mujeres en otros países, yo qué sé, Sudán, la propia Palestina. Es algo, a mí me llena de estupor, ¿no? Llena de estupor. No sé qué os parece a vosotros. Y ahora, si queréis, hablamos un poco de estas brechas de la parte más privilegiada del mundo, que somos nosotros. Yo creo que una brecha que está muy clara es la del poder político. Aquí en España hay un gobierno central y lo preside un hombre, y hay 17 gobiernos autonómicos. Y yo creo que solo hay una presidenta autonómica, dos, es que no lo sé, ahora mismo. Navarra. Y la otra me parece que... Y la Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid. Extremadura. En Madrid. Bueno, está en tres. Sí. Vale, pues entonces 14-3. 14-3. Se supone que en España hay aproximadamente el mismo número de mujeres que de hombres. Bueno, pues a nivel autonómico 14-3. A nivel central 1-0. Y seguro que si cogemos las 51 capitales de provincia, hay muchos más alcaldes que alcaldesas. Mira, ese dato se lo tengo. El porcentaje de mujeres que ostentan alcaldías en el 2025 es del 25%. Fíjate. Siendo la Comunidad de Murcia la que tiene un mayor porcentaje de alcaldesas, un 39%, cosa también curiosa. Fíjate, a nivel nacional 25% contra 75%, cuando, insisto, debemos estar 50-50, 49-51, ¿sabes? O sea, la brecha es enorme, es enorme. Eso en lo que se refiere al poder político. En lo que se refiere al poder económico, el IBEX 35, el selectivo índice bursátil, como dicen los telediarios, tiene 35 empresas. No conozco el dato fijo, pero sí que conozco muchos consejeros delegados y presidentes de muchas compañías del IBEX 35, y quitando a Ana Patricia Botín, pues no sé, a lo mejor son 30 hombres y 5 mujeres. ¿Tienes el dato, Begoña? Sí, mira, qué curioso. El porcentaje de mujeres en el conjunto de consejos de administración de las empresas del IBEX es del 40%. Ahora, su presidencia, claro, solamente la ostenta el 15,2%. Es 15,85. E insisto, 50-50, 15,85. La brecha es absolutamente brutal. No estamos hablando de un ligero desequilibrio a la derecha o a la izquierda. No, no, no. Es absolutamente brutal. Poder político, poder económico. Bueno, pues... Y queríais hablar de brechas, ahí están. Y en la judicatura, que es otro poder, solo el 32,6% de los puestos son ocupados por mujeres, pero en el Tribunal Supremo solo el 19%. Bueno, eso para mí, si yo fuese mujer, estaría muy orgullosa de no formar parte del Tribunal Supremo, porque tela lo que tenemos ahí metido. Sí, pues fíjate, poder político, poder económico, poder judicial, y en lo que se refiere a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estoy completamente convencido de que los puestos top en la Guardia Civil, en el Ejército, en la Policía Nacional, en las policías autonómicas, todos están copados esencialmente por hombres. No diré que exclusivamente, pero seguro que el porcentaje es mayor aún. Seguro. Esos cuerpos son mucho más conservadores y en ellos ha entrado el asunto este de la igualdad y la ruptura de brechas mucho menos, y está entrando mucho más despacio. O sea que sí, hay muchas brechas en este mundo occidental. Pues yo quería hablar de... El otro día pusieron en televisión Evenka, que es una concejala que estuvo en el ayuntamiento de Ponferrada, y fue acosada de manera bestial, ¿no? Y claro, la utilización del poder también, ¿no? Por parte de, en este caso fue el alcalde, la utilización del poder para acosar febrilmente a una mujer. Y yo me pregunto, ¿cuántos casos habrá de estos que no se conoce, que no se saben, porque se ha denunciado? Esta película, de alguna manera, nos demuestra lo difícil que puede llegar a ser denunciar, ¿no? O sea, a los padres casi en contra. Y entonces eso es una situación que a mí, personalmente, como que no me da miedo porque soy hombre, pero... Joder, que esas situaciones se estén produciendo, y yo creo que lo que vamos a ver también en Móstoles, ¿no? Claro. Que todavía no se sabe bien todo el tema, pero seguro que es algo parecido a lo de Nevenka. Y esas situaciones serán muy frecuentes, y eso es admisible en un país que se llama democrático, en un país que se llama de la libertad occidental, y en Madrid, en la Comunidad de la Libertad. Supongo que la libertad será para esto, ¿no? Para acosar. En fin, no sé. Sí, es que lo de la práctica del acoso sucede en todos los campos, pero en aquellos donde hay más poder o el poder es más evidente, como puede ser, por ejemplo, las instituciones. O sea, vivimos en una sociedad democrática, pero cuidado, el alcalde es prácticamente plenipotenciario para nombrar, desnombrar. O sea, una concejalita frente a un señoro de estos no es una relación igualitaria. No, por supuesto, ¿no? Aunque haya salido por el mismo procedimiento, que es el procedimiento de los votos de los ciudadanos, a los mismos en una lista, pero no es así. Claro, además hay una relación jerárquica clara. Uno es el subalterno y el otro es el que subordina. O sea, no estamos hablando de lo mismo. No, no. Por muy mucho que el procedimiento de acceso a ese puesto haya sido idéntico. Lolo. Que yo sé una cosa curiosa. Hay pocas mujeres en el poder, pero las pocas que hay son conservadoras. Pues en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o aquí en Sanse, en Alcobenda. Bueno, también las ha habido y las hay, progresistas. ¿A dónde? En el gobierno de la nación, por ejemplo, en otros países, hombre, claro. Hombre, lo que pasa es que moverse en este mundo de hombres a veces, es verdad, confunde tener que adoptar roles, valores o posiciones que son evidentemente masculinizadas, ¿no? Pues ahora que dices esto, Lolo, a mí me resulta bastante difícil de entender cómo una mujer puede... Lo vi en la película de Lebenca también, que salía mujer diciendo, pero si este hombre, este alcalde es maravilloso. Además, a mí no me violan, porque no me hablo de piernas. Y claro, ver a mujeres defendiendo su falta de libertad, defendiendo cosas que son... Es que, ¿cómo han conseguido esto? Porque es curioso preguntárselo, ¿no? Mira, el testimonio de Nuria me ha parecido relevante, ¿no? Porque ella habla de rabia, de tristeza, habla de unos sentimientos muy jodidos, sobre todo porque ve peligro de retroceso, pero por el papel que ella ve también de muchas mujeres, ¿no? Que bueno, pues que justifican o que... No sé si comparten, pero al menos que justifican estas... Y oye, qué pena, ¿no? Yo ayer estuve en la manifestación del 8 de marzo y son siempre momentos que te llenan de júbilo, de esperanza, de alegría, porque ves... O sea, yo hace mucho tiempo que no veo manifestaciones tan multitudinarias como las del 8 de marzo, es verdad. Y donde ves una armonía, una alegría, había 500 mujeres, una batucada de 500 mujeres tocando al unísono, que fue impresionante, de todas las edades. Y ahí te cargas, ¿no? O sea, ahí te cargas y dices, no, esto es imparable. Pero luego es verdad que suceden estas otras cosas que relata Nuria, que en lo próximo dices, ¿cómo puede haber mujeres militando, participando de partidos como Vox o como el Partido Popular, que cuando tiene posibilidad de negarla, la niega? Sí, pero siempre la ha sabido, ¿eh? O sea, antes decía Lolo, me parece que comentabas lo de las mujeres de izquierdas y las mujeres de derechas, ¿no? Lo que decía, que hay pocas mujeres en el poder y casi todas son conservadoras. Vale. Hace unos años sucedía exactamente lo mismo. Yo me hacía la misma pregunta. Me refiero a la etapa en la que estaba Rita Barberá en la Comunidad Valenciana, Esperanza Aguirre en la Comunidad Madrileña, había alcaldesa en Zaragoza, luego estuvo Ana Botella en la alcaldía de Madrid. Había muchas mujeres de derechas muy significativas, con mucho poder, en sitios muy importantes, ¿eh? La alcaldía de Zaragoza, de Valencia, no es ninguna tontería. Luego se produjo un movimiento pendular y llegaron las mujeres de la izquierda y empezaron a destacar en la escena política: Irene Montero, Ada Colau, Mónica Oltra, Teresa Rodríguez. O sea, hubo unas cuantas en toda la península ibérica de izquierdas, con mensajes de izquierda contundentes. No estoy hablando de socialistas, ¿eh? Estoy hablando de gente de izquierdas. Y ahora parece que el péndulo ha vuelto otra vez a la derecha y parece ser que son las mujeres de derecha las que están más visibles. Sí, pero no llegan nada más que a vicepresidentas. Sí, sí. A presidente del gobierno todavía no se llega. No. A lo mejor vamos a tener reina, a mi pesar, antes que presidenta del gobierno. Sí, que forma parte de la clase dominante y que como mujer está defendiendo seguramente unos intereses distintos a los que tienen la inmensa mayoría de las mujeres. Sin no duda. Creo que tenga muchas cosas en común la princesa Leonor con mi madre, que tiene 85 años y que es que sabe leer y escribir lo básico. Hombre, dime tú, pero sí ha cambiado la constitución por ella. En las últimas elecciones generales sí que ha habido, al menos que yo sepa, dos organizaciones que presentaban un cabeza de lista, es decir, con opción a presidencia del gobierno, mujeres. Yolanda, ¿no? Díaz. Yolanda y Podemos. Y Irene Montero. Vale. ¿Ibas a decir algo, Bruno? No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Nuria. Yo se lo veo a la calle. Yo lo veo como de otra cosa. Yo veo bastantes inmigrantes muy conservadores, muy... Yo... Creyentes. Que creo que van a votar a la derecha. Yo, mi análisis es porque tienen sus creencias de religión son muy fuertes. Sin duda, sin duda, la religión influye. La religión nos influye mucho. Bueno, pues una nota de ilusión y de alegría. O sea, yo creo que en estos momentos, a nivel mundial, el movimiento más potente en defensa de derechos humanos, y no solamente de las mujeres, porque yo creo que la lucha de las mujeres es algo que también va a liberar a los hombres, ¿eh? Ojo, porque eso había que darle una vuelta, porque va a ser así. Claro. Y de hecho es así, ¿no? Entonces, yo el otro día estuve viendo un documental de las mujeres en Bolivia, digo, en Colombia, las mujeres en Argentina, en varios países latinoamericanos. O sea, lo que me llamó la atención es la capacidad creativa que tienen esas mujeres para convertir su lucha en verdaderos gestos de imaginación, de compromiso. No sé, por ejemplo, estaban las tejedoras por las muertas, las mujeres asesinadas en esta Ciudad de México que se hizo famosa precisamente Juárez. En Juárez, ¿no? Y entonces se dedicaban a tejer paños con sus nombres. En fin, y entonces yo creo que el mundo va a estar en manos de las mujeres, afortunadamente. Mira, solo un apunte. Me ha venido a la cabeza México. Es la nación latinoamericana más importante por PIB, por población. Una nación además muy machista. Tiene una presidenta, Claudia Sheinbaum, que es de izquierdas y que arrasó en las últimas elecciones generales. Arrasó. Los resultados, no los tengo aquí delante, pero recuerdo cuando los estaba estudiando, aquello fue un auténtico vendaval. Y tiene un prestigio, no solo en su país, sino en el resto de Latinoamérica, marcando rumbo, supongo. Es una de esas mujeres que está marcando rumbo a nivel global y sobre todo en la esfera latinoamericana, en el occidente. Pues vamos con mujeres pegadas a esta tierra. Vamos con dos testimonios. Hola, buenas tardes. Nos habéis pedido que hablemos sobre el Ayuntamiento de Sanse y sus políticas de igualdad. Pues yo las definiría como inexistentes. Mientras el Ayuntamiento de Sanse organiza carreras solidarias y exposiciones de mujeres o que tengan que ver con la mujer para el 8M, en Sanse se está incumpliendo continuamente acuerdos de igualdad. En el 2015 se aprobó en Sanse un protocolo de vivienda para madres monoparentales con hijos a cargo. Nunca se ha hecho nada en este ayuntamiento con ese protocolo, porque mientras regalan terrenos la actual alcaldesa a sus amigos de la Comunidad de Madrid para construir falsas viviendas sociales a precios intocables, las madres de Sanse no tienen soluciones habitacionales para ella y sus hijos. Hace un mes, una mamá de la plataforma en la que colaboro nos contó que tuvo que dejar su casa anterior por subida del alquiler y que no consigue encontrar nada para alquilar, ni casa ni habitaciones, para ella y sus hijos, ni nada. Y la trabajadora social de Sanse, la solución que le daba era dejar en guardia y custodia a los niños para que por lo menos durmieran con techo. Es decir, los niños van a estar mejor con servicios sociales y con sus padres o con su madre. Esas son las soluciones políticas en materia de igualdad que promueve nuestro ayuntamiento. En 3 años que llevan gobernando, ni un solo ladrillo han puesto para vivienda social. En cambio, ya han cedido 2 buenos terrenos a su presidenta de la Comunidad de Madrid. Presidenta que no duda en apoyar una guerra tras el bombardeo de Estados Unidos a un colegio de niñas en Irán. Ese es el patriotismo y la lucha por la igualdad del PP de Madrid y de Sanse, pues no he visto a las concejalas y concejales del PP de Sanse recriminar este acto o las palabras de su presidenta. Presidenta que, por supuesto, yo me niego a reconocer como mía tras semejante atrocidad. Un saludo. Va para allá una reflexión sobre el 8 de marzo, hecha desde la perspectiva de una señora mayor, soy yo, que fue profesora. Yo participé en la época de la reforma educativa en el proyecto de coeducación, que fue un elemento, un pilar fundamental en la misma. Sabíamos que debíamos hacer de las aulas un espacio para la emancipación, para derribar estereotipos, para conquistar los derechos de la mujer. Y ya en el ámbito de la ciencia, enseñanza en la que yo trabajaba, sabíamos también que había que fomentar su papel en la misma, desmontando los roles de género, los estereotipos. Ahora ya como persona mayor o vieja, no pasa nada, he comprobado la importancia del apoyo entre mujeres, de la ética del cuidado, de la sororidad, para luchar contra el edadismo, esa doble opresión que se produce al ser mayor y mujer. Tenemos un pasado que podemos aportar a las nuevas generaciones y seguimos siendo importantes en la política, en la enseñanza del feminismo de las nuevas generaciones, en la enseñanza de los cuidados. Y creo que juntos podemos hacer un mundo mejor y que las conquistas feministas son imparables. Bueno, pues unos temazos aquí planteados. El papel de la educación, la situación del edadismo, como otro elemento de discriminación y qué pasa en Sanse en materia de igualdad. Yo estaba recordando que uno de los elementos fruto de los pactos PP-Vox en muchas comunidades, ayuntamientos y tal, fue que, no hizo falta, porque en la Comunidad de Madrid no lo había, y también fue hacer desaparecer, bueno, por supuesto, concejalías de mujer no, pero tampoco de igualdad, como había antes. Se han venido camuflando en otras delegaciones, otras competencias, o en otros sitios directamente han desaparecido, ¿no? Aquí en Sanse también. Aquí en el año 2011, Lucía Fernández era concejala de igualdad, creo que juventud e infancia, igualdad, juventud e infancia, y ahora cuando ha pasado a ser alcaldesa, la concejalía de igualdad que existía, pues se ha camuflado en una concejalía que se llama Atención a la Ciudadanía, Igualdad y Mayores, ¿no? Esto ya dice bastante cuál es la apuesta. Entonces tampoco me extraña nada de lo que contaba nuestra vecina Sonia, de que en materia de ayuda directa a la problemática que tienen las mujeres y la situación de desigualdad que tienen las mujeres, realmente pues no se haya hecho absolutamente nada. Si la vivienda es, por ejemplo, un elemento fundamental que está afectando a los más vulnerables, que son las mujeres y sobre todo las familias de mujeres monoparentales con hijos, tal. Y luego, no sé si habéis escuchado, la delegación de igualdad en Sanse tiene solamente dos trabajadoras. Dos, y desapareció la jefa de servicio de igualdad en esa situación en la que estamos en Sanse. No sé si tenéis algún dato más o... Sí, que aparte de hacer demagogia con este asunto, que es lo que suelen hacer habitualmente, demagogia del 8 de marzo, estamos por la mujer, donde se ve realmente si se está o no se está por la defensa de la igualdad, es en la financiación de sistemas de protección para las mujeres, de ayuda a las mujeres, como viviendas para aquellas mujeres que tienen problemas de habitabilidad, en fin, que las hay, muchas además, y que por lo general están al cuidado de varios hijos. Y también otro aspecto importante es el hecho de que no haya programas de formación, de educación a la ciudadanía, ¿no? Yo sé que los hombres tenemos que mejorar mucho nuestros comportamientos. Como decía un compañero nuestro que está aquí sentado, Juan, decía, no, si esto del machismo está bien fácil. Esto es que renunciamos a muchos privilegios que los hombres tenemos. Y es cierto, es eso, ¿no? Entonces, sería bueno que hubiera esas campañas de educación, no de las mujeres, sino de educación a los hombres. Alguna iniciativa en el orden también cultural y servicios que atiendan las necesidades de estas mujeres. Mira, Marian planteaba un asunto importantísimo. Yo creo que la educación es una herramienta fundamental para cualquier transformación, para cualquier cambio. Y, por supuesto, introducir la educación en valores como la igualdad que permite convivir en paz, pues debería de formar parte, digo yo, ¿no?, de los procesos educativos a cualquier escala. Ayer le preguntaba a mi sobrina de la vuelta de la manifestación. Digo, oye, Candela, una cosa. Tú estás en el instituto, ¿no? Sí, estoy en cuarto de la ESO. Ahora, con motivo del 8 de marzo en el instituto, ¿se ha hecho algo? ¿Algo para hablar de en torno al 8 de marzo, de la situación de las mujeres, de la igualdad? No, nada. Digo, yo recuerdo cuando Irene iba al instituto, que había determinadas fechas en las que el instituto hacía cosas colectivamente, y el día 8 de marzo, yo lo recuerdo porque yo estaba allí, se decoraba, se hacían paneles, los chavales habían hecho cosas en clase. No, me contestó, no. Mujer, oye. Sí. Bueno, pues como os había comentado antes, ayer estuvimos en la manifestación del 8 de marzo. Bueno, había dos, pero daba igual. Estuvimos todas en una o en otra. Y acercamos el micro del teléfono a algunas mujeres que estaban por allí. Algunas nos dejaron además imágenes maravillosas que no podéis vosotros ver porque no os puedo contar, pero que la colgaré en algún sitio. Pero sobre todo testimonios muy valiosos y muy comprometidos. Vamos con ellos. Hoy, 8 de marzo, yo estoy aquí en la manifestación para apoyar a todas las mujeres jóvenes para que no caiga en saco roto la lucha de nuestras madres y nuestras abuelas. Os animo a que vengáis a la manifestación. Es muy emotiva y que nunca caiga esta lucha que traemos de tantos años. Hoy día 8 de marzo estamos reunidas y reunidos por lo que muchos años hemos tenido que callarnos, la violencia machista. Siento orgullo por ver las calles llenas de gente manifestando libertades y derechos de las mujeres, porque si no fuera por nuestras voces y fuerza nunca podríamos haber conseguido esta igualdad que a día de hoy seguimos luchando por ella. Por eso siento que hay que seguir dando bombo para que la gente conozca la verdadera historia, sobre todo a través de la educación. Muchas gracias y feliz día. Nosotras estamos aquí para defender los derechos de las mujeres, porque yo siento que las mujeres también tienen que tener derecho y no solo tienen que tener derecho los hombres. Sí, muchas gracias. Y que para que haya los mismos derechos para las mujeres que para los hombres y que todo sea igual. Gracias. Yo estoy aquí para que las próximas generaciones ya no tengan que venir a manifestarse. Espero que... las próximas veces que tengamos todos los derechos. Muchísimas gracias, adiós. Gracias a vosotras, sois un tesoro. Adiós. Bueno, pues con estas maravillas de 10 años terminamos este despliegue que hemos hecho de voces. Gracias a todas ellas, ha sido un super lujo compartirlas, sobre todo sus deseos, sus compromisos, sus miedos, y gracias por querer compartir este trocito de dignidad en las ondas. Las mujeres siempre son generosas, casi siempre son generosas, y están en una lucha que, como decía Alfon, emancipa a todas, a todos y a todes. Cerramos ya este espacio con la voz de quizá nuestra oyente más fiel. Vamos a ella. Hoy se escuchan voces que nunca se rindieron, manos que sostuvieron mundos enteros, pasos firmes y valientes que abrieron caminos, mujeres que soñaron, que lucharon, que crearon, que en silencio muchas veces sostuvieron la historia, mujeres que hoy también alza la voz y convierten el miedo en memoria. En cada batalla ganada vive la fuerza de miles de mujeres de ayer, porque no nacimos para ser silencio, nacimos para ser guerreras, para ser escuchadas, para romper puertas que parecían eternas, para alzar la voz cuando el mundo pida calma, para caminar donde digan que no podemos. Somos la fuerza de las que lucharon antes, la voz de las que no pudieron gritar. Que nunca nos digan que somos demasiado fuertes, demasiado valientes, demasiado libres. Porque gracias a nosotras, la historia cambiará, el mundo despertará y el futuro aprenderá a pronunciar la palabra igualdad. Hoy no pedimos permiso. Hoy simplemente el mundo también es nuestro. Bueno, ya sabes, estás en Radio Utopía, en Es lo que hay, el programa que cada dos semanas repasa la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. Una de las secciones más pegadas al aquí y a la hora es precisamente esta, 15 días y un minuto, ya sabes. Le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de sí la vida política local de las dos últimas semanas. Hoy tenemos con nosotras a Mercedes Bonilla, que es concejala de Atención a la Ciudadanía, Igualdad y Mayores por el Partido Popular, Carmen Palacios, concejala y en este caso portavoz de Izquierda Independiente, y una tercera mujer, Ángela Millán, que es concejala y portavoz de Más Madrid. Comenzamos con Mercedes Bonilla, concejala de Atención a la Ciudadanía, Igualdad y Mayores por el Partido Popular. Soy Mercedes Bonilla, concejala de Igualdad, y con la conmemoración de este 8M, Día Internacional de la Mujer, reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento y del Gobierno Municipal de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas y la participación activa en la vida social. También quiero recordar a todas las grandes mujeres que trabajaron y lucharon para que hoy disfrutemos de una gran ciudad como San Sebastián de los Reyes. Por eso os invito a visitar la exposición del archivo local en la Biblioteca Marcos Ana para disfrutar de un viaje en el tiempo y volver a nuestros antepasados disfrutando del legado femenino. Porque una sociedad justa es aquella en la que mujeres y hombres pueden desarrollar su vida con plenitud, seguridad y oportunidades. Avanzar en igualdad es avanzar como sociedad. Además, también quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en los actos programados por este 8M. Los talleres, las charlas como la de deportiva con Ruth Beitia, Paloma del Río, Eva Moral y Jara Cuenca han sido un éxito. Y ayer más de 2.500 personas participaron en la carrera del Día de la Mujer. De corazón, gracias a todos y sigamos trabajando por una sociedad mejor. Has escuchado a Mercedes Bonilla, concejala de Atención a la Ciudadanía, Igualdad y Mayores por el Partido Popular. A continuación, Carmen Palacios, concejala y en este caso portavoz de Izquierda Independiente. Este 8 de marzo, desde Izquierda Independiente, queremos poner el foco en la cruda realidad que enfrentan muchas de nuestras vecinas, especialmente las madres que crían solas a sus hijos e hijas y que sufren los altos precios de la vivienda y alquiler. Esta dificultad se ve agravada por la precariedad laboral, salarios más bajos y los problemas para conciliar el trabajo y el cuidado de su familia. El Gobierno del Partido Popular de Sanse, con la alcaldesa Lucía Fernández al frente, se niega a aplicar el protocolo de acceso a las pocas viviendas municipales que hay para los colectivos más desfavorecidos. Uno de estos colectivos es el de las madres solas con hijos que se firmó con la empresa municipal del suelo de vivienda en 2015, cuando gobernó Izquierda Independiente, pero que el Partido Popular se niega a poner en marcha. A esto se suman las enormes trabas que se les ponen para acceder a otras ayudas sociales. Los informes de servicios sociales vuelven a definir un perfil claro de precariedad en San Sebastián de los Reyes. Mujer española formando parte de unidades familiares con menores a cargos con edades comprendidas entre 18 y 64 años. Desde Izquierda Independiente hemos reclamado en el Pleno y en el Consejo de Mujer la aplicación del protocolo de vivienda para garantizar que las mujeres con cargas familiares tengan acceso a las viviendas de alquiler de la empresa municipal del suelo a la vivienda. Sin embargo, tanto el Partido Popular como la concejala transfuga de Vox se han negado a incluirlo en el manifiesto del 8M. La actual delegación de Mujer carece de un proyecto real y así lo hemos denunciado en repetidas ocasiones. Por todo eso, desde Izquierda Independiente exigimos políticas reales que solucionen los problemas de las mujeres, dándoles la importancia que requieren, empezando por potenciar la Concejalía de Igualdad, que tantos recortes ha sufrido en estos años. Así hemos exigido en el Pleno Municipal que se vigile y se tomen medidas para que Sanse sea una ciudad libre de trata y violencias sexuales. Además, nuestro trabajo ha hecho posible que por fin se firmara el convenio Biogen con la Delegación de Gobierno de Protección de las Víctimas de Violencia de Género, un proyecto fundamental que estaba aparcado. Y, por supuesto, pensamos que el diseño y urbanismo de nuestra ciudad también es una herramienta de igualdad que debe tener una perspectiva de género. Por eso hemos pedido reforzar la iluminación en algunos puntos oscuros de nuestras calles. No es una cuestión estética, sino de que las mujeres, especialmente las más jóvenes, se sientan seguras y libres paseando por su ciudad. La prevención es clave para un futuro igualitario y libre de violencia contra las mujeres. Hemos pedido talleres afectivos sexuales en los institutos y en el centro joven. El consumo de pornografía entre los jóvenes es una lacra que promueve una visión distorsionada de la mujer como objeto de consumo, sumisión y que normaliza la violencia. una razón por la que hemos pedido en que nuestra ciudad se sume al pacto de familias para la limitación hasta los 16 años del uso de pantallas. Y para conseguir todo esto, la escuela pública es fundamental. Solo así las niñas se interesarán por las profesiones científicas, eliminando la brecha de género que existe actualmente. En estos momentos en que la extrema derecha amenaza con hacernos retroceder a tiempos oscuros, es más importante que nunca que las mujeres nos organicemos, participemos y exijamos una igualdad real de derechos efectivos. No permitiremos ni un solo paso atrás. Has escuchado a Carmen Palacios, concejala y portavoz de Izquierda Independiente. A continuación, y en tercer lugar, Ángela Millán, concejala del Grupo Municipal de Más Madrid. El 8 de marzo es un momento para, entre otras cosas, pensar en todas las mujeres que nos han traído hasta aquí, en nuestras madres, en nuestras abuelas, en tantas mujeres que lucharon para que hoy podamos vivir con más derechos y más libertad. Gracias a ellas, hoy muchas cosas que antes parecían imposibles son realidad. Pero también sabemos que todavía quedan muchos retos. La violencia machista, la precariedad, la dificultad para conciliar o el miedo que muchas mujeres seguimos sintiendo en nuestra vida cotidiana. Por eso el movimiento feminista nos recuerda algo muy poderoso, que somos más, en todas partes. Más las que queremos cuidar la vida, más las que creemos en la igualdad, más las que seguimos construyendo comunidad en nuestros barrios. Este 8M volvemos a salir a las calles para recordar algo muy sencillo, que la igualdad no es solo una palabra, es el futuro que estamos construyendo juntas. Y hoy, más que nunca, el feminismo es el muro contra el fascismo. Y hasta aquí has escuchado 15 días y un minuto. Volvemos, ya sabéis, en 2 semanas. No os marchéis en todo caso, que queda todavía mucho, mucho, mucho es lo que hay. Mis mejores deseos, que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Bueno, pues os vamos a contar la agenda de los próximos días. Para empezar, la Asociación Sociocultural de Agentes Comunitarios, ASCAT, inauguró el pasado 6 de marzo en el macro en el marco del Día Internacional de la Mujer la exposición Mujeres y Arte. La muestra fotográfica podrá visitarse hasta el 22 de marzo en el vestíbulo del Caserón del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. También con motivo del 8 de marzo, el próximo día 12 a las 19 horas, la obra de teatro Madres Imperfectas con las actrices Susana Hernáiz y Mónica Caballero ocupará el auditorio del Centro Joven de Sanse, organizado por el Ayuntamiento del mismo pueblo. La entrada es gratuita. Genias es el título del audiovisual sobre mujeres poetas y autoras del siglo de oro, que podrá verse en el pequeño teatro Adolfo Marsillat el viernes 13 de marzo a las 8:30 de la tarde. Este documental fue presentado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y su directora Irene Pardo estará en San Sebastián de los Reyes para participar en el coloquio tras la proyección. Bueno, pues como colofón a las actividades programadas por el 8 de marzo, Día de la Mujer, por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el viernes 20 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Adolfo Marsillac, tendrá lugar una serie de exposición de cortos realizados por mujeres directoras. Son concretamente 5 cortos, 4 son de ciencia, de ficción, y uno de animación. Repito, 4 mujeres directoras que van a presentarnos 5 cortos de ficción y animación el 20 de marzo a las 20 horas en el Teatro Adolfo Marsillac, para ponerle el colofón al Día de la Mujer. Día Internacional del Bosque, el Bosque de los Carriles, 21 de marzo a las 11 horas, Valdelaparra 124, Alcobendas. Ruta botánica, ruta ornitológica, la llamada del bosque, espacio ecopoético musical. ¡Qué bonito! La Asamblea de Madrid organiza este próximo jueves 12 de marzo una cadena humana contra el rearme y la militarización. Comenzará a las 7 de la tarde desde el cuartel general del ejército en el Paseo de Recoletos número 1. La violencia sexual hacia las mujeres como arma de guerra. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, Izquierda Independiente organiza un acto abierto con Lola Pérez Bravo, doctora en psicología y profesora ayudante en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. El acto tendrá lugar en el próximo sábado, día 21 de marzo, a las 11 horas, en la sede verde de Izquierda Independiente, calle San Vicente 19, de Sanse, también con entrada libre. Sé que hoy, pues estamos, es día 9, el día después del día 8 de marzo, y toca hablar de mujeres y de feminismo, pero yo, pues resulta que no soy mujer y tampoco me he preocupado mucho solamente de apoyar a las mujeres. Siempre digo que es paternalista decirles lo que tienen que hacer o por dónde tienen que ir. Por lo tanto, hoy os voy a hablar del problema del machismo. Y a mí siempre me ha dado un poquito de asco los comentarios de machote, como yo no soy machista ni feminista, o sea, clavado. O yo no soy machista porque tengo madre y tengo hermanas y tengo mujer y tengo hijas. Bueno, pues este discurso, que es de toda la vida, en estos últimos tiempos se ha ido agravando, y tengo que escuchar opiniones sobre las mujeres y el feminismo aún más absurdas y descabelladas. O sea, dignas de tiempos de la dictadura del enano. Los hombres necios, no todos los hombres somos necios, solo los necios, creen que son mujeres, son mejor que las mujeres solo por eso. No quiero decir por necios, sino por hombres. Solo mejor por eso, por hombres. Y anhelan y aspiran a la involución, a la vuelta atrás, al pasado donde la mujer no tenía derecho a nada sin su hombre tutor, fuera el padre, fuera el marido, fuera el hermano, pero su hombre tutor. Y este discurso es el que más o menos tiene la extrema derecha española. Cuando niegan la discriminación hacia la mujer solo por el hecho de ser mujer Y lo más sangrante, cuando niega la violencia de género, que eso sí tiene cifras, que eso se refleja en un papel, que eso no lo podéis cambiar. ¿Quién era la mujer fuera del ámbito público, de vuelta al ámbito privado, y que sea sumisa y anónima y que cuide de los hombres y que vuelva a casa a cuidar de los hijos y de los abuelos? Y sobre todo, que sea sumisa y anónima. Pero por otro lado estamos otras personas que somos mínimamente sensatas y no pensamos consentir que este plan de involución llegue más lejos de donde ha llegado. Y lo tenemos que hacer siendo firmes y rotundos, siendo intolerantes con las actitudes machistas de estas mentes enfermas que niegan a progresar por el miedo a perder privilegios que simplemente porque las mujeres tengan los mismos derechos y tengan el mismo trato que los hombres, solamente quiere decirse que las sombras para todos, no que los hombres vayan al sol. Tenemos que ser intransigentes contra las actitudes babosas, abusadoras y violentas de algunos hombres aprovechando su estatus en la jerarquía machista que impone el mundo machista, que da derecho a abusar de las mujeres, por lo visto. Los escándalos de acoso y agresiones hacia las mujeres salpican a todos los rincones de nuestra sociedad. Lo estamos viendo en los últimos tiempos, en partidos políticos, en la policía, en cualquier trabajo, en cualquier sitio. Esta lacra está muy arraigada y no podemos normalizarla. El acoso y el abuso tiene que ser expulsado, y sobre todo cuando se abusa de las mujeres, de la mitad de la población. Y lo único que podemos hacer es rechazarlo, es lo que está en nuestras manos, pero si queremos que esto acabe algún día, y no hay tiempo que perder, necesitamos urgentemente más leyes feministas y más educación para los hombres. Que la vida os sea grata y ojalá el año que viene hablemos de otras cosas. Nada. No pasa nada. Ojo, que en lo que va de año, transcurridos apenas 2 meses del 2026, la violencia de género ha asesinado ya a 10 mujeres y 2 niños. No pasa nada. Que desde 2003, año en el que comienza a haber registros sobre asesinatos de género, han muerto por esta causa nada más y nada menos que 1.353 mujeres y 67 niños, es decir, 59 mujeres y 3 niños por año, pues tampoco pasa nada. Que una mala persona, la señora Ayuso, y muchos de los miembros de su partido nos recuerdan todos los días los asesinatos de ETA, el último ocurrido en el año 2010, de un total de 857 muertos causados por la organización terrorista, es decir, 20 por año frente a 59 mujeres por violencia de género. Y sin embargo, ante estas cifras, la señora Ayuso y sus compañeros callan y ocultan los datos. Y aún así, no pasa nada. Que ETA causaba un gran dolor con bombas y tiros en la nuca, nadie tiene dudas de ello. Pero tampoco hay dudas del terror que sufren y han sufrido miles de mujeres cuando oyen abrirse la puerta y piensan dónde me dará esta noche el primer golpe. Golpe tras golpe, día tras día, hasta que muchas mueren asesinadas. Pero no pasa nada. Que las mujeres de media ganan 4.856 euros menos que los hombres por el mismo trabajo y además por realizar las tareas del hogar no cobran nada. Tareas que mayoritariamente son desarrolladas por mujeres, como las kellys en los hoteles, pues no pasa nada. Que muchas mujeres que dependen laboralmente de jefes machistas, que en nuestro país desgraciadamente abunda, son acosadas sexualmente y si no tragan, también soportan extorsión laboral, lo que en muchos casos lleva a esas mujeres a situaciones de ansiedad y a procesos depresivos, pero como nosotros no lo sufrimos, no pasa nada. Que a muchas mujeres elegidas para ostentar cargos públicos de igual manera que fueron elegidos hombres,

solo un mal día en la prensa local. Pero mi dolor será tu prisión. Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias, daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento. Espero que al menos mi historia no quede solo en la memoria y trace una nueva trayectoria, que no se repita jamás este cuento. Voy a hablar de una mujer revolucionaria y feminista. Voy a hablar de Rosa Luxemburgo. Voy a ello. Señalar los contenidos que caracterizan estructuralmente su figura. Es imposible olvidar su feminismo militante, junto a Clara Zetkin. Su difícil feminismo, mantenido pública y privadamente, sin concesiones a la moral burguesa, en un mundo de hombres, que hacía muy difícil, si no imposible, el protagonismo de la mujer en las universidades o en las instituciones públicas, y convertían casi siempre su trabajo como dirigente en una carrera de graves obstáculos e incomprensiones dolorosas. Obstáculos que no solo procedían de la esfera pública. Ella misma lo denuncia. La emancipación política de las mujeres tendría que hacer soplar una fuerte oleada de viento fresco, incluso en la vida política espiritual, que eliminara el hedor de la hipócrita familiar actual, que permea incluso a los miembros de nuestro partido, incluidos los dirigentes. Efectivamente, sus propios compañeros no creían en la igualdad de derechos de las mujeres, quien se hicieron relegar a Rosa a los debates globales para que se dedicara solo al tema mujer. Estaban convencidos de que el lugar de la mujer era el hogar. Pero una vez más en su vida, Rosa se rebeló, luchó, escribió, teorizó sobre los problemas globales y debatió de igual a igual con los principales dirigentes, incluido Lenin, sin olvidar nunca la importancia de la mujer en la lucha por el socialismo. Sabía que la lucha de clases y la lucha de la mujer iban íntimamente unidas. Porque Rosa tomó conciencia de su condición de mujer desde niña. En una carta a Clara Zetkin le decía estar orgullosa de ser feminista. Y en este sentido mantenía que quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. Esto es profundo, ¿eh? Sabía y decía que la negación de los derechos de las mujeres era la herramienta más importante de la clase dominante capitalista. Tenía muy claro que el problema de las mujeres no era solo un problema de género, sino también de clase. El papel de la mujer burguesa, repetía, es mantener el sistema. El de la feminista de la clase obrera y de las mujeres con conciencia de clase era acabar con un sistema de explotación. Pese a esta posición sobre las mujeres burguesas, el Internacional Socialista de Mujeres de 1907 defendió la necesidad del sufragio universal, aun sabiendo el freno de las mujeres del sistema para el avance de las ideas socialistas. La Conferencia Internacional de Mujeres de 1912 defendió junto al internacionalismo y al antimilitarismo la declaración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Una cita de Rosa puede resumir el sentido de su lucha a favor de las mujeres. Una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Por tanto, a la hora de enfocar la figura de Rosa de manera integral, había que decir que la revolución y el feminismo funcionaban como las dos caras de la misma moneda. La vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo se funden con total coherencia desde la misma adolescencia, lo que significa que recorrer su biografía equivale casi exactamente a eludir la línea de su pensamiento. Fue una de las características no aceptar en la vida privada las contradicciones de la ideología dominante. Su lucha pública y privada respondía a la misma coherencia. Desde antes de los 15 años ya era una especie de chiquilla inadaptada, la mayoría de las veces con connotaciones políticas. Por eso se le niega al terminar la educación secundaria la medalla al mérito a pesar de su expediente. En el Estado polaco anida un fuerte componente reaccionario. A las mujeres se les prohíbe estudiar en la universidad. Rosa, a los 15 años, habida cuenta del cerco que sufría, se dirige a la sede del movimiento socialista para solicitar la afiliación. Todos los males se le acumulan porque es judía. Un epidemio de antisemitismo que incluso establece guetos y todo tipo de persecuciones. Pero el atrevimiento y la tenacidad de Rosa no decaen y no deja de leer libros revolucionarios, empezando por el manifiesto del Partido Comunista, El Capital. Poco a poco va haciendo suya la lógica marxista y logra explicar desde muy temprana edad, desde el marxismo, toda la complicidad oculta tras las costumbres y prejuicios del sentido común cotidiano. Su madre tenía en cuenta el viejo axioma de carácter y destino. Ve siempre en ella un futuro destacado. La hermana de Rosa, cuando en 1899 le escribe a Suiza, le recuerda: nunca debes olvidar las palabras de nuestra madre, que tú harás famoso el nombre de nuestra familia. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Saludos a todo el mundo. Este es el espacio, el tiempo, que es lo que ahí le dedica a la poesía. Sin orden ni concierto, ya sabéis, no pretendo más que sonar y que suene bonito, o abrir ventanas y que corra el aire. Hoy traigo aquí a Dulce María Loynaz, una poeta cubana del siglo XX. Nació al albor en 1902 y murió al final del siglo, en 1997. El poema que traigo de Dulce María Loynaz es Si me quieres, quiéreme entera. Dice así: si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Y hasta aquí llego por hoy. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos. Espacio y tiempo de poesía, sin orden ni concierto. Besos y adiós. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Bueno, pues un día más con este coloquio intramicrófonos. Llegamos al final del programa. Hecho con ganas y con mucha ilusión. Ilusión que queremos compartir con vosotras, porque sin vosotras que nos escucháis, no tendría sentido ni lugar este programa de radio. Un programa que esperamos guste y resulte de interés, pues con esa intención le hacemos, al tiempo que también queremos ofrecer desde el altruismo personal un servicio público. Otro programa que aprovechamos también para acordarnos de los seres humanos que en el mundo sufren. que cada día son más y, por cierto, en Palestina las cosas siguen igual. Y nosotras seguimos diciendo alto y claro no a las guerras. Pese a todo, desear que lo paséis bien, disfrutéis de la vida todo lo que podáis, que soñéis esperanzadas para tener un buen despertar. Que tengáis una buena semana, nos seguimos escuchando. Abrazos, salud, compañeras. Like a woman.